Oye, sí, el mismo de siempre, y lo mismo de siempre. Dímelo, Iron Fire, estamos activos. Oye, Arca, ¿te acuerdas cuando siempre decían que nunca pudimos hacer un maleanteo? Que después de princesa no íbamos a lograr nada. Y ya estábamos apagados. Pero mírame ahora, ya estamos logrando. Y con el Byron lo juntamos para hacer este hit ya. Ya hice junto a Iron Fire, mami. Bendición a los que me tiraron, bendición a los judas que se me viraron, bendición a los que de espalda me apuñalaron, bendición para todos mis hermanos. Por mi familia luché, coroné, me parqué, y por mi enemigo me compré una 23. La chapé, coroné y coroné, y envidioso usted, no se ven, no se ven. Y no se ven porque coroné y ahora vivo bien. Por mi hermano regalo Dolce, pa' mi mamita un Porsche. Ustedes no llegan a mi puerto, tengo listo mi pasaporte. Párame la pista, grabé en el Byron, dale mambo. Tengo listo mi pasaporte, la Glock 17 yendo de Porsche. Venimos del sur, ahora por el norte. Con el DJ sin nada, que los torce. El que se roba la entrada, se acabó tu temporada. Tengo mil y par de perras que se ponen Gucci Prada. Estoy brillando por la mía sin poner el pie ni nada. Esta arma es una ficha y te llega de la nada. Para el juego, no se me encebollo y hagan dinero. Tenemos balas McGlow, tenemos los peines de 32. Pa' que seguí yo y no me respetó. Ahora bajo tierra los miro yo. Ahora me ven diferente, hasta gamando frecuente. Sigue llegando el dinero y volando los continentes. Yo le pongo soy la mente, no hablamos entre los dientes. Aquí somos de una línea y te los damos todos de frente. Me siento y miro para atrás, salí de la pobreza y tanta maldad. Gracias por la vida que dio mamá. Y por todos los valores, ahora voy por más. Y gracias, gracias a Dios, coronamos la vuelta. 2 millones en mi cuenta. Tengo la glopeta ready activa. Porque el weá suena ratatata. Yo soy de menor, soy un ratón. Tengo ready el cuarentón, Gucci el cinturón. Así que no me venga a hablar como león. Si son puros weón, tanto que roncan que tienen glotty. Toma, tengo push, tengo grip y gush. Yo le miro y le hago push. Tu bololo me dio un beso con el rush. Me tiran pero yo hago lo que quiero. Y si quiero gasto todo mi dinero. Y estos giles dicen que andan de la masa. Paso en el Lambo y me robo a su casa. Salen como billos, te quebramos la pasta. Yo estoy puro generando plata. Y dale corte, me he visto de la corte. Yo vengo del norte, los coños que me aporte. Bendición a los cabros que llegan a mi porte. Y dale corte, del ruido de Dolce con los del norte. Aunque apreste y tire la mental, estamos fríos y no es polo norte. Ya, yeah. Oye, oh, yeah. Otra más, Byron Fire. Dímelo, yeah, y si menor estamos matando. Arca, en los controles. ¿Qué pasó? De Antofa, pa'l mundo entero. Yeah, yeah. Ya en sí, junto a Byron Fire, dale mambo. Benjamín por siempre, lo mismo de siempre. Arca,